historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayepita soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Aquí arranca nomás el programa número 137 del sur del río Bravo y arranca con vítores, arranca con gritos y aplausos para una de las grandes mujeres de la historia de América Latina. Aplausos para ni más ni menos que Evita, María Eva Duarte de Perón, aquella mujer líder, mujer popular, mujer que creció, que se hizo militante política, que se hizo líder del movimiento peronista, que estuvo siempre cercana al pueblo, transpirando junto a ellos y a ellas. Para Evita, pues en su natalicio número 100, le dedicamos este programa al sur del río Bravo. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas, latinoamericanos y latinoamericanes. Arranca una vez más al sur del río Bravo, quizás de forma distinta. Nos tomamos el atrevimiento, nos tomamos este permiso, ¿no? Siempre intentamos no argentinizar mucho este programa, tratar de abrir fronteras, pero la ocasión lo ameritaba. Son 100 años del nacimiento de nuestra Evita, una de las principales figuras de la política latinoamericana. Así que bueno, por eso arrancamos con esta dedicatoria. Al sur del río Bravo, si nos escuchás por primera vez, ¿todo esto de qué va, Lupita? ¿Qué es lo que hacemos? Pues aquí en este programa, lo que intentamos es burlarnos de aquellas fronteras que se nos han impuesto. Recuperar el espíritu del pueblo latinoamericano, nuestro americano, y comunicar lo que está pasando aquí, desde abajo y a la izquierda, para poder contar lo que está pasando, para poder burlarnos de aquellos medios hegemónicos de comunicación que inventan todo el tiempo una historia sobre nuestra realidad. Te invitamos a compartir con nosotros y nosotras 2 horas semanales con las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Somos 3 siempre acá en la mesa y el tercero en discordia ya no es niño, eso es lo que dicen. Ya tiene un par de anitos más que cuando comenzó aquí al suriar con nosotros. Todavía no tiene un apodo 2019, pero lo presentamos. Pero sí tiene un nombre desde hace 22 años y ese mismo es Lucio Garriga. ¿Cómo va? Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, buenas noches para todos, todas y todes. Un nuevo programa del sur del río Bravo, nada más y nada menos que en el natalicio número 100 de Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita. Y ¿no? Unos días después del natalicio número 22 de usted, ¿no? Así como es. Decía Lupita, está estrenando sus primeros 22 añitos, quien pudiera, ¿no? Así es, 22 años recién cumplidos, nada más. Bueno, hace poco. La edad del loco, ¿no? Dicen. El 22 es el loco. Así es, así es. El loco. Bueno, Lucio, ¿qué vamos a tener informativamente en las próximas dos horas? A lo largo de todo el programa vamos a ir recorriendo la actualidad de América Latina, América del Sur, la patria y la matria grande. Vamos a ir, por supuesto, que a Venezuela, al centro político, al epicentro de todo el continente. Viajaremos también al país caribeño para hablar de la actualidad de lo que ocurre en el centro político continental. También visitaremos Panamá porque América del Sur tiene nuevo presidente. América Central, América del Sur. Tiene abajo Estados Unidos, América del Sur. No. Pero bueno, después lo charlamos. Puede ser considerado. Panamá. América del Sur del Río Bravo, pues. América Latina, América del Sur, América Central. Tenemos nuevo presidente. Vamos a conocer. ¿Cómo quién se es. Llama? ¿Cómo se llama el presidente de Panamá? Electo. Laurentino. Nito. Nito. Cortizo. ¿Y cuál era el apodo? ¿Te acuerdas? Nito. Uno de los apodos quizás más sobrios de la elección panameña. Sí, no era el gato volador, ¿no? Había un par así medio. El loquillo había uno. Panamá tiene nuevo presidente, América Central tiene nuevo presidente. Además vamos a recorrer lo que ocurre en Brasil, en el país más grande de América del Sur. También vamos a ver qué pasa con el gobierno de Jair Bolsonaro. Vamos a ir a Colombia para ver qué ocurre también en Bogotá. Vamos a traer la columna con Camila de Historia, de Rescate Histórico. Y por supuesto la columna con nuestra querida Vicky Obregón sobre feminismos. Agradecemos por sobre todas las cosas a la querida Tama, que siempre nos hace la segunda en los primeros minutos, así que hechas las gratificaciones. ¿Qué más tenemos, Lupita? ¿Puede ser que hay un capítulo de algo ahí que se va a presentar nuevamente en ha llegado 2019? El famoso sobre color marrón, color café, ha llegado para quienes nos escuchan por primera vez. From USA. From algún lugar de América Latina ha llegado, parece que es un nuevo capítulo de las aventuras de la comandanta Latinoamérica. En los primeros años de Al Sur llegaban cassettes, después se transformaban en CDs, después pendrive. ¿En qué formato vienen ahora los capítulos de la comandanta Latinoamérica? Lo han mandado por WeTransfer. WeTransfer, vamos avanzando. Lo han mandado por la página web, pues. Ajá. Muy bien. Bueno, capítulo imperdible hoy. De la comandanta Latinoamérica. Así que saludamos al... ya no es más ni niño joven, ya es joven adulto, se le podría decir, al hombre orquesta de este equipo. Al comandante en jefe de los botoncitos, nuestro operador técnico. Agustín Ducid. Está diciendo hola, hola en este momento. Pero bueno. Cuando resolvamos. Para ver, es la cábala, ¿no? El Agus. Ahí, como arrancar ahí. Al tuntún. Pero bueno, el Agus está, aunque no se lo escuche, está ahí del otro lado. Sí, saludamos a todas las radios que transmiten al sur del Río Bravo en toda nuestra América. Como siempre, primero a nuestra casa madre, Radio Nauta, acá en la ciudad de La Plata, radionauta.com.ar, FM 106.3. Y a las tantísimas radios amigas, aliadas y populares a lo ancho y a lo largo de nuestra América. Así es, en México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra Cuicatlán en Oaxaca. En Colombia nos escuchan por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres de Valparaíso, Radio Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua. Chilhué, Radio Caucamán en la isla de Chiloé, Radio Manque en Rancagua y Agencia de Noticias Medio a Medio. En la Argentina por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio La Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva y Radio La Colectiva en Ciudad de Buenos Aires, Radio La Mosquitera y La Pujante en Mendoza, Radio Encuentro y Estación Choele en Río Negro. Acá cerca en la provincia de Buenos Aires, FM Punta del Indio. En Córdoba sonamos por Radio Pueblo, Radio Garabato y Radio El Grito. Y en Radio UNER en Concepción del Uruguay y Radio FM de la Azotea en Mar del Plata. En Venezuela nos escuchan por la Radio del Sur, Radio Ecos en Mérida, Radio Antena Libre y Radio Crepuscular en Barquisimeto y la Radio Comunitaria UNARE en el estado de Bolívar. En Honduras por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala por Radio Online Voces de Chimuleu. En Panamá por Radio Temblor. Hoy tenemos un reporte especial de Radio Temblor para el sur del Río Bravo sobre las elecciones. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, comenzamos a viajar. ¿Tienen ganas? ¿Tienen por supuesto, todo en orden? Listo. Los cinturones ajustados, el Abus agarra el timonel. Empezamos a recorrer noticiosamente nuestra patria grande. Nuestro primer destino informativo nos lleva hacia Venezuela. Venezuela corre por nuestra alma y por nuestras venas y cada vez con más intensidad. Lucio, nos vamos a Venezuela para reseñar las informaciones que se han venido decantando, sobre todo después del último gran episodio, ¿no? Aquel golpe fallido, aquella intentona golpista del 30 de abril, hace ya una semana que se dio este episodio que duró unas horas, que se pudo neutralizar, pero que ha venido desencadenando distintas reacciones tanto del gobierno venezolano como de la oposición, liderada por Juan Guaidó y obviamente monitoreada por Mr. Trump. Así es, porque la actualidad venezolana sigue marcada por esta disputa que hay entre ambas fuerzas políticas, y lo cierto es que Juan Guaidó, este hombre autoproclamado presidente el pasado 23 de enero en Caracas, se aseguró en una comunicación, en una entrevista con el The Washington Post, el diario de los Estados Unidos, que donde dijo que no descarta aceptar la ayuda militar de los Estados Unidos en compañía de los funcionarios de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, que se sublevaron contra el gobierno de Nicolás Maduro hace unos días nada más. Además, Juan Guaidó destacó que no apoya una intervención militar, sino que se refiere y prefiere una colaboración militar entre los militares sublevados y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para sacar del poder a Nicolás Maduro. Militares sublevados que fueron muy poquitos, en realidad, un puñado, sí, que apenas se sumaron a la patriada opositora, entre comillas, ¿no? Y por eso no pudo avanzar, porque no hubo levantamiento militar, no hubo levantamiento popular tampoco en las calles, muy poca gente acompañó a Juan Guaidó. Y vamos a compartir la frase, una de las textuales de Juan Guaidó en esa entrevista con The Washington Post, que le respondía a John Bolton, ¿no? El principal asesor de seguridad de la Casa Blanca, que un día anterior le había ofrecido la intervención militar. Y en ese sentido, Juan Guaidó le decía a John Bolton lo siguiente: estimado amigo, embajador John Bolton, gracias por toda la ayuda que ha brindado a la causa justa aquí. Gracias por la opción. La evaluaremos y probablemente la consideraremos en el Parlamento para resolver esta crisis. Si es necesario, tal vez lo aprobemos. Esto fue lo que dijo Juan Guaidó al ser consultado por una posible intervención norteamericana en Venezuela para sacar del poder a Nicolás Maduro. Dejando en claro que la oposición venezolana no descarta ninguna opción para llegar al Palacio de Miraflores. Así es, pareciera que al no responderle ni la Fuerza Armada Bolivariana ni el pueblo venezolano, a Guaidó y su gente no le queda otra opción que apelar a una intervención directa militar estadounidense. Eso es lo que al menos dejó de entrever Juan Guaidó, que ya empieza a tener menos protagonismo, que ya empieza a apagarse su figura ante el fracaso y empieza a tomar vuelo otro de los líderes de la oposición clásicos, es Leopoldo López, que estaba en prisión domiciliaria y se fugó. Sí, porque recordemos que en el levantamiento del pasado 30 de abril, Juan Guaidó apareció junto a Leopoldo López en una ruta cercana a la base militar conocida como La Carlota. Y además hay que hacer memoria para mencionar que Leopoldo López estaba detenido en arresto domiciliario y que fue liberado, según él mismo dijo, por la custodia que justamente lo controlaba tras recibir el indulto del autoproclamado presidente Juan Guaidó. Las fichas también se mueven en el escenario geopolítico internacional y uno de los hechos principales en esta semana fue el viaje del canciller Jorge Arriaza hacia Moscú, ¿no? Donde estuvo reunido con distintos funcionarios del gobierno ruso, entre ellos su canciller, y Jorge Arriaza después dio una rueda de prensa, ¿no?, con Lavrov, el canciller de Rusia, en la cual denunció, por un lado, el bloqueo económico y, por otro lado, la cuestión militar. ¿Y qué dijo Jorge Arreaza? Ahora lo vamos a escuchar, pero adelante, Lucio. El canciller venezolano dijo que Venezuela está lista para resistir a un eventual ataque militar comandado por Washington. Lamentablemente es una oposición que depende de los Estados Unidos. Denle el permiso a la oposición para que dialogue con nosotros y dialoguen ustedes también con nosotros. Es la hora del diálogo, de la diplomacia. Ya basta de la locura, ya basta de la amenaza con el uso de la fuerza. Es la hora de la diplomacia. Tenemos una fuerza armada, un pueblo, una milicia nacional que estaría en capacidad no solo de resistir y de dar la batalla, sino incluso de vencer y derrotar a cualquier ejército, pero poderoso que sea en el mundo. Ojalá que ese escenario nunca ocurra. Venezuela. Ojalá que nunca ocurra, dijo Jorge Arreaza en referencia a una posible intervención militar de los Estados Unidos, pero remarcó, como escuchábamos, que Venezuela estaría dispuesta a resistirla. Tras reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, Jorge Arreaza dijo que Venezuela está preparada para cualquier escenario, pero que eventualmente el primer camino que tiene el gobierno venezolano para resolver la crisis es el de la diplomacia, el diálogo y el de la paz. Nuestras manos están extendidas para que podamos conversar con todos, dijo Jorge Arreaza en Moscú. Y también lo que decíamos, ¿no? Denunció las consecuencias que está trayendo para el pueblo venezolano el bloqueo económico, ¿no? En contra de la población venezolana. Dijo el canciller venezolano Jorge Arreaza lo siguiente: Estados Unidos pretende dominar, tener el control absoluto de las riquezas venezolanas. Estados Unidos decidió hacer colapsar la economía y ha comenzado a profundizar las sanciones. Se trata de un bloqueo criminal unilateral. Esto fue lo que dijo el canciller venezolano en referencia a las sanciones que aplica Estados Unidos desde hace unos años sobre la economía venezolana y sobre algunos funcionarios del gobierno venezolano. Además, hay que mencionar que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, prometió nuevas sanciones que serían anunciadas en los próximos días. No está claro ni sobre quiénes ni sobre qué ni qué tipo de sanciones sería, pero se prevé justamente que haya nuevas sanciones en los próximos días sobre la actualidad venezolana. Sí, el otro elemento tiene que ver con las movilizaciones justamente que hubieron en las últimas semanas, específicamente ese 30 de abril y el 1 de mayo. El 30 de abril hubo cierta movilización opositora que se prendió en la zona del este, ¿no? En la zona rica de Caracas, luego del anuncio de Guaidó y Leopoldo López, que no tuvo respuesta de los militares. Ahora, el día 1 de mayo fue muy pobre la convocatoria de la oposición venezolana. Se esperaba que sea un nuevo día de esa Operación Libertad, que no se plasma todavía en movilización callejera de la derecha. Sí hubo una tremenda movilización chavista inundando las calles de Caracas y de otras ciudades. Mucha gente habla de la movilización más importante desde que asumió Nicolás Maduro hace varios años. Así que el chavismo, a pesar de las crisis, a pesar de la situación económica y a pesar de ese cotidiano tan complicado que tiene, sigue demostrando en las calles que resiste y que va a seguir resistiendo, ¿no? Y que cualquier intervención extranjera va a generar una respuesta popular en las calles y también con las Fuerzas Armadas y con las milicias populares. Hay cerca de 2.000 milicianos y milicianas populares en los barrios y en el campo venezolano. Así que el chavismo sigue demostrando fuerzas, más allá de, insistimos siempre y lo dejamos en claro, la debilidad de la situación económica, que sigue siendo muy complicada y que no se ha revertido tampoco en los últimos tiempos, que es lo que más preocupa hoy por hoy también a la población venezolana. Sí, lo cierto es que la actualidad venezolana estuvo marcada en estos días, desde la semana pasada, justamente por este levantamiento, por este intento de golpe de Estado que comandó la oposición a la cabeza con Juan Guaidó y Leopoldo López, y seguramente la actualidad venezolana seguirá estando marcada por la actualidad callejera y por las disputas políticas, porque el propio Leopoldo López, el líder opositor que estaba encarcelado y que hoy está como huésped en la embajada española, aseguró que habrá nuevos levantamientos, tanto militares como sociales, para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela, mi bandera tricolor con 8 estrellas, identifican el lugar Venezuela, de la más bella del planeta, como el Araguaney. Tú sabes, Venezuela, en Venezuela las mujeres son la ley. son la ley. Venezuela. ¿Quién dijo, Lupita? Tengo un acertijo para usted. A ver. No hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. A ver, déjame pensar. A ver. Mujer. Era mujer. Muy bien. Bien. Era una referente popular. Es correcto. Puede ser que el 7 de mayo se cumplieron 100 años de su nacimiento. Es correcto. Estamos hablando de Evita. Se ha ganado una licuadora usted, Lupita, y por eso vamos a compartir la canción que viene, ¿no? Ya que estamos. Sí, porque nosotros aquí que pensamos que los procesos son colectivos y que hablan de esta, no siempre de una persona, ¿verdad? Pero pues hay personas que brillan tanto con su luz, que se transforman en las estrellas del pueblo. Y por eso nos vamos a dedicar esta canción de Peteco Carabajal a Evita. Un gran folclorista argentino. Así es. Evita, la estrella del pueblo. Me hubiera gustado verla a la mujer de este pueblo, ser digno de su proclama y acompañarla en el vuelo. Qué hermosos los corazones latiendo en un mismo sueño. Don't quiero confundirme con los trabajadores, con los haitianos. Continuamos al sur del Río Bravo. Comunícate con Al Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al Sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba Sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba Al Sur del Río Bravo, guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Tenemos ese separador que dice ya grabada por Lupita las redes sociales, ¿no? Y de manera tan amena, así que no tenemos que repetirlas, pero sí invitar, ¿no? A la gente. Mira, Jera, si yo no voy a hacer las cosas de manera amena, no las hago, pues. Ajá. ¿Con alegría o nada? Amenidad o nada. Patria. Ay, no sé cómo es ese sustantivo ese. Mira, me has dejado sin palabras. Amenitud o nada. Sí, nada, seguramente. Está bien, bueno, las invitamos en cualquier momento, en cualquier radio, en cualquier día, en cualquier país que nos escuchen, a enviarnos algún mismo, alguna crítica, alguna sugerencia o algunas décimas, como lo hace semanalmente el amigo Inostrozac Nicolás desde Chile, a quien le demos unas disculpas, ¿no? Por la semana pasada que nos las envió y bueno, por cuestiones de fuerza mayor no salimos al aire. Les queremos pedir disculpas y también comentarle a toda la oyentada que aquí en Argentina el martes pasado hubo un paro nacional y bueno, nosotros... Con movilización y luego de un debate intenso el equipo decidió adherirse al paro. Ajá, así que bueno, por esa razón, pero ahora estamos de vuelta y al final del programa va a estar las inostrodécimas, no sabemos si leídas por nosotros o en audio. Pero sí van a estar las inostrodécimas. Un ratito antes va a estar la querida Vicky. Y dentro de un ratito, ¿quién se viene, Lupita? Ni más ni menos que Camila Garate con el rescate histórico. La inauguración, el estrellato ya, el inicio, el puntapié inicial de la columna de rescate histórico del 2019. Hoy se convierte en heroína. Así es. Nuestra rescatista histórica. La Cami sale a la cancha. Pero mientras tanto es momento de seguir viajando porque están pasando cosas en América Latina y el Caribe y nos vamos informativamente hacia... Bueno, no vamos a bailar la murga, pero sí nos vamos a Panamá porque hubo elecciones presidenciales el domingo y hay un nuevo presidente electo, que es el amigo Nito, pero Lucio nos va a dar datos más precisos. Así es, el candidato del Partido Revolucionario Democrático, el PRD, que tiene el mismo nombre que el Partido Mexicano. Así es. Ganó las elecciones Laurentino Nito Cortizo. Las elecciones presidenciales del domingo con el 33% de los votos y de esta manera será el presidente panameño por los próximos años. Asumirá nada más y nada menos que en las próximas semanas. Laurentino Cortizo venció a Rómulo Roux, el candidato del partido Cambio Democrático, que es el partido del ex presidente Ricardo Martinelli, quien obtuvo el 31% de los votos, apenas 2% de los votos de diferencia entre el primero y el segundo. Hay que recordar que en Panamá no hay segunda vuelta, por eso con solo el 33%, Nito Cortizo... Es un voto más uno. Así es, con el 33% llegó a la presidencia, cerquita ahí el candidato de Martinelli, como decía Lucio, Martinelli ex candidato, ex presidente y preso en estos momentos. Hoy en día tras las rejas. Tiene un montón de causas abiertas y por una de ellas está preso y su partido no pudo volver a la presidencia. Mucho peor le fue al oficialismo, al partido del actual presidente Juan Carlos Varela, que presentó a José Isabel Blandón y sacó solamente el 10% de los votos. El candidato lejos. Oficialista sacó el 10%, quedó tercero, así que Cortizo va a ser el nuevo presidente de Panamá, un partido histórico porque fue el partido de Omar Torrijos, ¿no? Aquel histórico presidente, y de su hijo Martín Torrijos hace una década precisamente que el PRD había perdido y no volvió a la presidencia. El partido más grande, la principal fuerza política de Panamá, el PRD, un partido socialdemócrata, sí, ya cada vez más tirado hacia la derecha, pero que vuelve ahora de la mano de Laurentino Nito Cortizo. Y Lucio ha recopilado algunos datos más, algunas informaciones de quién es el amigo Nito. Laurentino... No es Artaza, ¿eh? Por ahí, si usted estaba... No es Nito Artaza. Pero me quedo más tranquila, ajá, entonces. Pero es parecido. Es parecido, sí. Laurentino Cortizo, entonces, como decíamos, es nacido en la ciudad de Panamá. Tiene 66 años y es el líder indiscutido del PRD. Estudió en la Academia Militar de Ballyforge durante su juventud. Además, es licenciado en Administración de Empresa en los Estados Unidos y tiene algunos estudios relacionados con los negocios, las empresas, justamente. Se suma al club de presidentes empresarios estudiados en los Estados Unidos. Sí, sí, sí, es verdad. De esta manera, Cortizo vuelve a confirmar esta tendencia que hay en América Central y América del Sur. Además, Laurentino Cortizo en 1986 fue nombrado embajador representante alterno de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, la famosa OEA. Además, en 1994 fue electo para su primer cargo público como legislador por el Partido Solidaridad. Y ya a fines de la década de los 90, a principios del 2000, empezará a ser un hombre de una figura importante del PRD. En el 99 fue nominado en las elecciones generales como candidato a la segunda vicepresidencia del país en la fórmula de Martín Torrijos, como bien decías, uno de los históricos líderes del partido. En ese momento Cortizo fue derrotado y en el año 2000 fue electo nuevamente como legislador. En el año 2004 Cortizo apoyó nuevamente a Torrijos como presidente y a cambio recibió el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, cartera desde la cual se opuso a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Por eso renunció. Por eso renunció y también al cargo. Hay que decir que se opone a temas importantes hoy en día como el aborto, como el matrimonio igualitario. Tiene ahí un perfil bastante conservador, pero tenemos información de primera mano, ¿no? Así es, porque aquí en el sur del Río Bravo rescatamos todas las voces que vienen de todas partes de América Latina y más, si son voces de nuestras radios amigas. Por eso vamos a escuchar el informe de Radio Temblor de Panamá. Un saludo desde Panamá, Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional, para las amigas y amigos de Al Sur del Río Bravo. Como es de saber, el domingo 5 de mayo se dieron las elecciones para escoger al presidente. Aquí fue electo el ingeniero Laurentino Nito Cortizo del Partido Revolucionario Democrático. En segundo lugar, Rómulo Rux, de Cambio Democrático. Estos dos prácticamente de tendencia de derecha, neoliberales. Y de tercero, un independiente a cargo de Ricardo Lombana. Hay que destacar que en esta contienda electoral representa una nueva lectura para la cultura política de Panamá, ya que la gente, a pesar de que no haya elegido a un candidato potable, sano, está abogando también por la lucha contra la corrupción, la impunidad a través de la partidocracia. Por eso es que ahora la Asamblea de Diputados tiene representaciones de libre postulación o diputados independientes. Para el movimiento social representa también fortalecer el trabajo de base y ampliar la agenda de lucha para lo que se presenta con esta nueva administración en Panamá, la cual mantiene sesgada con lo que se hizo en el gobierno de Juan Carlos Varela y que no pretende este gobierno que viene, dirigido por Laurentino Nito Cortizo, cambiar la situación que vive Panamá, ya que mantiene una deuda externa, una deuda ecológica, el desempleo, el tema de la mala distribución de la riqueza, son elementos muy importantes que se requiere tomar en cuenta. Así que ese es el panorama, nada que celebrar aquí, la lucha sigue y bueno, este es un breve contexto de lo que ha pasado en Panamá. Y un gran saludo a los estimados oyentes de Al Sur del Río Bravo, desde Panamá, Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional. Millones de gracias para Olmedo, Carrasquilla y todas las amigas y amigos de Radio Temblor enorme, desde Panamá, que transmiten desde el comienzo, el sur del Río Bravo, y además nos dan una mano y articulamos ahí con estos reportes cuando la situación la merite, en este caso porque hay nuevo presidente electo en Panamá y también se abre un nuevo periodo en política internacional. Veremos qué hace Nito Cortizo, seguramente sea un poco menos hostil hacia el eje bolivariano, hacia los países progresistas, como lo ha sido Juan Carlos Varela, que se alineó directamente con los Estados Unidos. Así es, de esta manera, Laurentino Cortizo, más conocido como Nito a partir de ahora, será el presidente panameño a partir del próximo 1 de julio. Si este país frente al imperialismo, que es fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las alimañas juntas, este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontrará en este país, ni vacilación, ni temor, y contra la firmeza, cuando quieran devorarnos, tienen que traernos enteritos, desde el yunque de Baracoa, y que me decís, hasta Guanacaví. Está sucediendo al sur del río Bravo. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. A gente fica mordido, não fica. Dente lave o teu jeito de olhar. Inician nuevos sonidos, nuevas sonoridades, porque aquí en este preciso instante, empieza la nueva temporada del Rescate Histórico, con nuestra rescatista, nuestra exploradora del pasado, nuestra mujer que se va a plantar en el presente para hacerle preguntas al pasado y traer respuestas o más preguntas quizás, aquí con ustedes, con nosotros y nosotras, Camila Garate. Muchas gracias por esa introducción. Gracias. Y qué más lindo que estar acá en el 100, o sea, hace 100 años que nació Evita. Qué lindo, ¿no? Me encanta empezar este día. Un día especial. Es un buen contexto para empezar a mirar el pasado. Sí. Aparte estuvo muy involucrada con las luchas feministas y hoy vamos a tener algo que va para aquellos lados. Vamos a hablar de las primeras luchas homosexuales en América Latina. Bueno, sin más, ¿no? Ya vino la otra vez a saludar, dio ahí su puntapié inicial, nos leyó un poema y ahora ya columna formal, primera columna formal de Camina nos lleva a los inicios de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT+, o de las luchas homosexuales. Ella va a definirlo como quiera. Cami, cuéntame qué estamos escuchando. Estamos escuchando a Lineker, no sé si se pronuncia así, perdonen y disculpen si no lo es. Es una mujer trans brasilera que hoy representa y es una cara visible e importante en la lucha de los movimientos tanto trans como negros en Brasil, por lo cual está bueno. Me la presentaron hace poco y medio que me enamoré un poco, así que la traje y nada, está bueno como inicio y darle pie al tema que vamos a hablar hoy un poco, porque justamente para que ella hoy llegue a estar en este lugar y que llegue a ser visible y llegue a ser escuchada, incluso en países donde, en otros países de América, hubo una lucha detrás, hubo años y años de plantear la sexualidad como expresión política para que ella hoy pueda llegar a decir y cantar sobre el amor o los desamores, ¿no? Que ella misma se presenta como mujer deseante y que desea ser amada, por lo cual tiene mucho que ver con lo que plantearon aquellas primeras formas de organización política, tanto en Argentina como en Chile vamos a hablar, en Argentina, en México y en Brasil vamos a hablar hoy, que fueron las primeras, no son las únicas ni más importantes para tal caso, sino que simplemente por contextos nacionales y situacionales se dieron primeramente en la década del 70. Las pioneras, pues, como para empezar a el puntapié inicial para poder pensar todo lo que ha pasado en estos años, ¿verdad? Aparte, haciendo una alusión a lo que vos habías planteado antes, en cuestión de homosexualidad, planteo homosexualidad porque en su momento se utilizaba como concepto paraguas. Hoy en día está diversificado, ¿no? Pero en su momento abarcaba todo, desde gays, lesbianas, trans, travestis, no binarias, toda la disidencia sexual e identitaria que existía, digamos, ¿no? Tanto de las leyes como ellos mismos en su lucha política. Es importante esto que dices, Cami, porque a pesar de que han cambiado las formas de nombrarse y nombrar, es importante decir que igual existía, ¿no? Porque mucha gente ahora quizás dice, bueno, ahora este momento en que no se entiende quién es mujer, quién es varón, quién no es nada. Y estas son personas que han existido siempre, identidades que han existido siempre. Sí, hay mucho. Hoy en día he escuchado varias veces el tema de esto es moda, ¿no? Y bueno, es un poco contradecir eso también, buscar nuestra historia para que no nos acallen, no nos hagan volver atrás en discusiones ya hechas. Por ejemplo, tenemos un presidente en Brasil que hace unos pocos días prometió combatir la ideología de género para preservar los valores. Vaya uno a saber qué valores está pensando. Bueno, lo sabemos igual, ¿no? Pero tenemos en Perú un movimiento que desde el 2016 se llama Con mis hijos no te metas, que se replica hoy en Argentina. Básicamente vienen a atacar esta lucha, ¿no? Que no es, no es que el movimiento LGTBIQ no es fuerte, sino todo lo contrario. Justamente marca este rechazo y este avance a que algo están sintiendo, ¿no? Están sus privilegios heterosexuales ahí en quiebre. Así que bueno, vamos a un poquito más a la historia. Como no se puede abarcar todo, porque es inmensa la historia, vamos a hacer solamente las primeras agrupaciones, que fueron el Frente de Liberación Homosexual en Argentina, que igualmente es la segunda organización de Argentina. Es decir, hubo en 1967, se arma lo que se llamó Nuestro Mundo. Es una agrupación de obreros sindicalistas homosexuales que fueron expulsados tanto de sus trabajos como de la agrupaciones en las que militaban comunistas por homosexuales. Entonces ahí deciden que es tiempo de hacer algo por ello, ¿no? En un momento también, contemos de que estamos hablando en los años fines de los 60 y principios de los 70, claramente estamos hablando de una ebullición social y política bastante marcada, ¿no? Son parte de eso, no nacen de la nada. Y después ese grupo, el Nuestro Mundo, se une con otros de intelectuales, de lesbianas, de católicos incluso, y hacen el Frente de Liberación Homosexual, que justamente, como el nombre lo dice, es una unión de distintos grupos autónomos que hacen realizan acciones en conjunto. Es interesante ver, según los momentos históricos, qué es lo que une, ¿no? ¿Qué es el emergente? Si es la reivindicación de clases, si es la reivindicación de género, sexuales, de identidad, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que va uniendo? Al principio estos obreros que se iban, estos mismos, expulsados de otros espacios laborales quizás, ¿no? O movimientos más políticos en términos económicos. Y cómo van encontrándose en esta lucha que va teniendo cada vez más sentido en relación a la sexualidad, a la identidad de género. Sí, incluso continuamente en lo que escriben, en las pocas cosas que han quedado, ¿no? De lo que han escrito, de lo que han publicado, aparece esta reivindicación de luchas en conjunto, ¿no? De pensarse anticapitalistas, antiimperialistas, antiautoritaristas. Y sin embargo, luchar también y entender que la liberación sexual es necesaria para acabar con ese sistema, ¿no? Y lo mismo decía la agrupación que se generó, que se llamó en México, que se llamó el Movimiento de Liberación Homosexual Mexicano, que también se creó en 1971. O sea que hablamos de una comunicación más allá de que tal vez no hubo contactos reales, ¿no? Entre las personas que formaron ambos frentes. existía una efervescencia, había algo que decir. Estas personas existían y estaban haciendo luchas internas y personales, resistiendo con su deseo ahí al frente toda su vida, ¿no? Sí, podemos decir que coincidieron en la lucha en el momento histórico, pero de forma autónoma. Claro. Sin tener una relación directa. Recordemos que aquí en Argentina había un gobierno militar muy autoritario y en México había un gobierno, entre comillas, democrático, pero absolutamente autoritario también. Que había reprimido salvajemente la masacre de Tlatelolco. Y luego en el 71 hay otra masacre también. Bueno, épocas de efervescencia, como decías, y de auge de luchas populares, fines de los 60, principios de los 70 en todo el mundo. Quizás también ese síntoma de época, ¿no?, abonó el terreno para que empezaran a surgir la lucha por los derechos de la diversidad sexual, ¿no? Claro, dijeron, este es mi momento, si no lo ahora, ¿cuándo será, no? En un momento en el que todos los jóvenes, sobre todo, estaban necesitados de salir y mostrarse y decir lo que tenían que decir. Justamente, bueno, la sociedad no estaba tal vez tan preparada, ¿no?, para lo que ellos tenían que decir, porque estaban hablando de que, o sea, estaban planteando una revolución más cultural que económica y política, más allá de que estaban a favor de eso. Consideraban que era necesario esa faceta, la cultural, para poder realmente acabar con el sistema. Porque si no, era la vuelta a lo mismo, ¿no? Era como una falacia que se podía generar de ganar algo y después volver a la opresión en lo personal. Y eso lo consideraban con las familias, la heterosexualidad, ¿no?, como la norma de que el capitalismo necesita, escribían allá en 1973. Cosas que resuenan hoy día, ¿verdad? Hoy en día. Escribían ya por 1973 que la familia heteropatriarcal, ¿no?, y la normativización de los cuerpos es necesario y es implantado desde arriba, porque si una persona es libre en su vida privada y en su sexualidad, es obvio y esperable que plantee la libertad en otros ámbitos y que sienta la opresión en otros ámbitos, como por ejemplo su trabajo. Es como hablamos siempre con Vicky, ¿verdad?, en la columna de géneros aquí en el sur de Río Bravo, de cómo el efecto dominó, ¿verdad? Cuando se empieza a discutir, uno de los pilares cae en los demás, ¿verdad? Como si empezamos a discutir el cuerpo, la disciplina, la familia, la unidad económica, etcétera, y va creciendo cada vez más y pues discutimos todo. Claro, y justamente eso era lo que venían a decir, y obviamente tuvo represalias, ¿no? Tenían la represión ya básica de como habías dicho, Lupita, los gobiernos autoritarios, que no solo, o sea, la idea del orden y la moralidad, esta que buscaban, era hasta cierto punto exagerada con la heterosexualidad. No se podía ni siquiera, o sea, estaba censurado dar besos en público, hablando de hombre y mujer. Imagínense lo que puede llegar a haber sido, ¿no?, generar una lucha de homosexualidad cuando está totalmente antinatural a lo que se busca o lo que se espera que sea cada quien, ¿no? Sí, porque habilita preguntas, ¿verdad? Bueno, si yo de pronto visibilizo algo que es distinto de la norma, distinto de lo natural, como tú decías, bueno, ya estoy habilitando la posibilidad de la existencia. Entonces ya, imagínate, si no puedo mostrar ni un beso entre un varón y una mujer, imagínate ya pensar la posibilidad de que existan dos hombres que se besen, dos mujeres, etcétera. No, una locura para su momento. Y aparte, pensar que eso podía llegar a llevar, consecuentemente, a ser comunista, ¿no? Que era sector político bastante perseguido por el momento, pero a la vez, incluso desde el sector comunista, estas agrupaciones o frentes homosexuales tampoco tuvieron buen recibimiento. Justamente hoy estábamos hablando con Lupita sobre un artista chileno, no sé si querés. Estábamos hablando del poeta Pedro Lemebel, que es un poeta militante comunista, homosexual, que hace un poema que se llama Manifiesto desde mi diferencia. Búsquenlo luego, es muy extenso, pero quisiera como leer alguna partecita, si me permites, Cami, para es un poema en el que critica un poco esto que decíamos, ¿verdad? Dice, aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria, tiene miedo que se homosexualice la vida. Y no hablo de meterlo y sacarlo, y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias, la gente comprende y dice: es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Y acepto el mundo, sin pedirle esa buena onda, pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. Usted cree que pienso con el poto y que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo. No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche, detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta, se la metieron en un regimiento, un milico asesino. De esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas. Muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años. Y se rieron de mi voz amariconada gritando: ¡iba a caer, iba a caer! Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza. No fue ir al estadio y agarrarme a combos por el Colo-Colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Hermoso. No tengo nada que decir. Ah. Y es solo un fragmento, es para leerlo todo, porque es... impecable. Sí, que fue una de las características, aparte, muy claras en los inicios de las agrupaciones homosexuales, que es no encontrar el espacio de compañerismo en ningún lado, ¿no? Sí. Desde un Estado que te reprime y te persigue a agrupaciones que te hacen de lado y evitan que mezclarse con el puto, ¿no? Fuerte para pensar. Y bueno, no sé. Obviamente son agrupaciones que terminaron y no tuvieron triunfos, aunque hubiera querido mostrarles hoy algo mucho más arriba. Porque claramente en Argentina, López Rega con la AAA hace un comunicado que trata de decir que a los gays los aten un árbol y los pelen. Entonces ahí entran a la clandestinidad y directamente después llega el golpe del 76 en Argentina y básicamente se termina. Así que hasta los 80 no vuelve a haber actividad, digamos. Sí, y trayéndolo un poco más a la actualidad, dos noticias que han ocurrido en estos meses, especialmente en Brasil, principalmente lo primero que ocurrió en el país gobernado por Jair Bolsonaro fue que el diputado del PSOL, el Partido por el Socialismo y la Libertad, estamos hablando de Jean Willis, que es un homosexual reconocido, se tuvo que exiliar en Alemania justamente a raíz de las amenazas que recibía por los votantes de Bolsonaro. Se decidió renunciar a su banca e irse a vivir a Alemania. Y hace unos días nada más, el gobierno de Bolsonaro ordenó el quite de una publicidad de uno de los bancos estatales, el Banco de Brasil, que tenía una publicidad donde aparecía una persona trans justamente en la portada. Bueno, el gobierno de Jair Bolsonaro decidió censurarla y quitarla de todos los espacios, justamente, bueno, para rechazar y seguir tapando esto que ocurre y que pasa en la sociedad. Es interesante, tú hablabas, Cami, del legado, ¿verdad? Y quisiera rescatar una experiencia que se está haciendo aquí en Argentina y que tiene que ver con como tú decías, rescatar y construir un relato sobre la memoria, ¿verdad? Como construir una historia de todas estas personas, gays, lesbianas, trans, que han existido, que han dado, que han tenido una causa, que han tenido su realidad plena, que han reído, que han llorado, que han querido transformarse y transformar el mundo. En Argentina, una experiencia que es muy positiva y les insto a que la busquen en Instagram y en Internet, que es el Archivo de Memoria Trans, que rescatan fotos y colecciones personales de distintas... Hasta ahora yo he visto solo mujeres trans en los 80 y en los 90 en Argentina, y están construyendo, entonces rescatando las memorias de estas mujeres para poder visibilizarlas, para poder rememorarlas, para decir: aquí estuvieron y estas son, y aquí estamos nosotras que somos hijas de ellas, hermanas, primas, su legado. Así que... Y lo que está buenísimo de Instagram es que justamente vi esa página publicada y compartida por gente de otros países de América, por lo cual ya tiene bastante incidencia. Lo bueno de las redes, ¿no? Hoy en día. Como que está bueno. Y Les traje un poemita como para terminar, porque nada. A ver. Chula. Se llama Beso. Es de Susy Shock, que es una mujer trans argentina. Besarse en los lugares oscuros. Besarse frente al rostro del guardia. Besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas. Besarse en la plaza de todas las repúblicas. O elegir especialmente aquella donde todavía te matan por un Sodomo o Gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui. Y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros, que tus labios y los míos, mientras bajan, la tierra la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado de ser. Y por eso te beso. Les beso. Me besás. Besaremos. Por eso el beso. Nada más para decir, cuando habla Susy Yok, yo creo que el resto debe callarse y escuchar. Bueno, hermosa primera columna ya oficial de Camila, nuestra nueva rescatista histórica, que hay que decirlo, es muy joven ella, pero se viene con papel y birome, con una agenda. Papel y lápiz. Con papel y lápiz. A la vieja usanza. Usanza. Pero es algo muy normal en nuestros columnistas históricos. Ajá. Porque los anteriores también lo hacían, traían sus cuadernitos prolijamente escritos. Yo creo que ya es una tradición implícita. Ajá. Que aquí Camila ha recibido el espíritu, claro, del rescatista histórico o histórica. Y yo creo que está... Es algo que viene con el traje, implícito. Así es, viene con todo. Bueno, bien Camila, buen debut y continuamos con más Al Sur del Río Bravo. Tenemos muchas cosas más. Sí, tenemos todavía, nos queda hablar de Brasil, de Colombia, nos quedan las aventuras de la comandanta de Latinoamérica, nos queda la charla con Vicky en el rapidito, en la mini columna de género que vamos a tener todos los programas. Pero antes de eso a mí me gustaría... sugerir un poquito de música. ¿Cosas para sugerir? Así es. Sugiera, pues. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, Al Sur del Río Bravo. Hay como una electricidad que me recorre el cuerpo. De pronto se está moviendo y de pronto se va. No me debería importar sentir cómo estoy sintiendo. Si sonrío todo el tiempo, por algo será. Tus besos en la mejilla son los más suaves, más perdurables. Bailo sentada en la silla, tecleando en el computador. Hoy vino el amor. Aquí está, esta es la sugerencia musical de la semana. Estamos escuchando a Florencia Núñez, cantautora, compositora uruguaya. Desde el otro lado del charco nos trae sus canciones. La verdad, estamos escuchando Bailo en la Silla, una canción que a mí me resulta absolutamente simpática y graciosa, sobre esas ganas, esa energía que te viene cuando estás pasándola bien. Es para y nosotros. Tu cuerpo es para nosotros aquí, bailando en la silla mientras hacemos Al Sur del Río Bravo. No mucho para decir, más que rescatar a esta mujer joven, tendrá unos 28 años, nació allá por el 91 en Rocha, en las playas del Uruguay. Sí, hermosas playas. Hermosas playas y hermosa ella que desde chiquita escuchaba la música pop latinoamericana en la radio, se aprendía las canciones, en algún momento empezó a hacer las suyas, empezó a grabarlas con sus amigos y amigas a tocarlas y alargarse al ambiente de la música con sus canciones, porque lo que ella quiere, lo que ella le gusta es hacer canciones. Canciones que puedan sonar en la radio, canciones que puedas escuchar y que te den ganas de cantar, de bailar y, por qué no, de abrazar a alguno o algunos o algunas o algunas personas queridas y disfrutar con esta música alegre de guitarra que nos trae Florencia Núñez desde Uruguay. Tus besos en la mejilla son los más suaves, más perdurables. Bailo sentada en la silla, tecleando en el computador. Abro el corazón, te dejo el espacio. lleno el vaso si lo sirvo con vos. Yo quiero decir que la vi en vivo la semana pasada aquí en la Ciudad de La Plata y me pareció absolutamente encantadora. Unas salidas, unas maneras de decir muy, muy divertidas, muy, muy originales. Y nos vamos a ir escuchando qué planes tienes para este sábado. Una canción de esa. Me está preguntando, no sé. Yo me está tenía pensado. Medio temprano para saber, ¿no? Sí. Falta. Bueno, pero es una canción no de esa de esa sensación que te da cuando quieres invitar a alguien y no te animas y quieres invitar a alguien y te agarra como ay, una vergüenza, un... Le mandas la canción. No sé qué, le mandas esta canción que Florencia Núñez ya te ha dado la solución para esto. Si querés invitar a alguien el sábado a algún lado, le pones esta canción de Florencia Núñez. ¿Qué planes tienes para el sábado? Pero espérate ahí tantito, Agustín, que tengo dos anuncios. No le mande play. Uno, quiero rescatar que ella es la primera mujer que ha ganado el premio Graffiti en Uruguay al mejor compositor. Ajá. Así que bien Florencia ahí. Hoy justamente en los 100 años del natalicio de Evita seguimos reivindicando a las mujeres fuertes. Y segundo, hemos lanzado Al Sur del Río Bravo, se ha modernizado. Ajá. Se ha hecho una cuenta en Spotify. Así es. Y tenemos la primer lista de reproducción de Al Sur del Río Bravo. Un playlist, ¿sería? Una playlist con todas las sugerencias musicales de la semana que ha habido y habrá en Al Sur del Río Bravo. ¿Cómo se hace eso? Entras a Spotify, buscas Al Sur del Río Bravo, te va a aparecer la lista de reproducción, la playlist, pues, y ahí tienes a Florencia y a todos aquellos y aquellas que hemos escuchado en estos últimos tiempos. Qué novedad, nos estamos enterando, Lucio, impresionante. Así es. La novedad que nos trae Lucita. Yo ya estoy suscripto. No solo estamos en Twitter, Facebook, Instagram, Patreagram, sino que ahora estamos en Spotify y tenemos playlist con de todito, ¿no? Con de todito, de rap, pop, post-punk, música del Caribe, cumbia, música del Caribe, América Central, del mira sur, que Andina. Si hay diversidad en América Latina, hay diversidad en esa playlist. Muy buena, Lupita. Ahora sí, ¿usted qué va a hacer el sábado? ¿Qué planes tiene Te el cuento sábado? Ahora luego del corte. ¿Cómo se llama la canción? Nos vamos escuchando a Florencia Núñez con ¿Qué planes tienes para el sábado? Montevideo sin palabras nos oye. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo, nos queda un poquito menos de la mitad del programa, entramos en el segundo tiempo, tenemos muchas más informaciones, te reiteramos nuestras vías de comunicación para que nos envíes algún mimo, alguna sugerencia, alguna crítica. Sí, algún trago para tomar también, ¿no? Algo latinoamericano para que empecemos a probar cosas nuevas, para que confluyan los sabores. Las vías de comunicación son Facebook, al sur del río Bravo, Twitter, arroba sur del río Bravo, Instagram, al sur del río Bravo y en bajo radio, o a través del WhatsApp, más 549-221-670-5190. Estuvimos hoy analizando y compartiendo las informaciones en torno a Venezuela, en torno a lo que implica Venezuela para América Latina y a lo que viene sucediendo, sobre todo en los últimos días. Y como siempre, nos interesa conocer de primera mano, ¿no?, qué está pasando. Así que viajamos inmediatamente hacia la República Bolivariana de Venezuela. En diálogo con el sur del río Bravo. Venezuela. Saludamos a un amigazo de la casa, Reinaldo Iturriza, sociólogo, escritor venezolano. Fue ministro de Cultura, ministro de Comunas también allí en Venezuela, siempre muy vinculado al movimiento popular venezolano y para mi gusto uno de los que mejor tiene el termómetro de lo que está pasando en Venezuela. Así que lo saludamos, Reinaldo, un gusto escucharte una vez más. Bienvenido al sur del río Bravo. Hola, Reinaldo, ¿nos escuchás? No se estaría escuchando la comunicación, así que bueno, intentamos nuevamente retomar el contacto. Decía Reinaldo, es lo que se dice un intelectual orgánico, ¿no?, a la revolución bolivariana, esas personas que piensan, sienten y actúan un proceso histórico, en este caso el proyecto bolivariano, ha estado participando en distintas instancias, tanto populares como de gobierno venezolano, y estamos tratando de viajar para que nos ayude a entender qué pasa en esta Venezuela compleja, ¿no?, en este momento tan álgido que vive Venezuela, y también cómo desde las grandes cadenas de información nos tergiversan, ¿no?, nos distorsionan la realidad venezolana, nos intentan vender una realidad que no es tal, así que por eso siempre intentamos viajar y conocer qué está pasando en el territorio. Así que a ver si ahí logramos comunicarnos con Reinaldo. ¿Nos escuchás ahí? Hola, Jera, ¿qué tal? Buenas noches, mi hermano. Sí, por fin. Bueno, acá después de muchos intentos lo logramos, así que un gustazo, decía, tenerte y que nos ayudes a entender de primera mano. Decía que sos uno de los principales analistas, por lo menos para mirar desde afuera de lo que pasa en Venezuela. Así que, en principio, lo que pasó estos últimos días, aquel episodio del 30 de abril, ¿no?, donde hubo esta especie de golpe fallido que no prosperó, que no logró desde la oposición penetrar en las Fuerzas Armadas ni tampoco generar un levantamiento popular, pero que no se entendió mucho desde afuera qué quisieron hacer, porque bueno, duró apenas unas horas, quedaron bastante, vos lo explicás en un artículo hace poco, rayando lo ridículo. ¿Cómo explicás lo que pasó el 30 de abril? ¿Qué análisis o qué diagnóstico hay de lo que intentaron hacer o qué se espera que pase a partir de lo que pasó hace una semana? Sí, con mucho gusto, Jera. Bueno, trato de ser lo más conciso. A ver, yo creo que lo fundamental allí entender es que Guaidó es literalmente un muñeco de ventríloco, que es una, digamos, un peón de la estrategia del gobierno de los Estados Unidos. Hay algo que no, digamos, que pasa, se soslaya frecuentemente, y es que el hecho de que

tú lo sabes, era, lo hemos conversado mucho, aquí nosotros nos paramos todos los días y no nos preguntamos si tenemos que seguir peleando o no, aquí nos paramos todos los días a pelear, que es lo que hay que hacer, y estoy completamente seguro de que hay muchos compañeros y compañeras en toda América Latina en la misma, y eso es lo que tenemos que hacer. Hermanito, millones de gracias, sabemos que la dinámica ya es bastante ajetreada, así que doblemente agradecidos y agradecidas. Invitamos nuevamente a que te sigan leyendo quienes quieran saber más de Venezuela, el otro saberypoder.wordpress.com, y también ahí a dar una manito de apoyo logístico y financiero al proyecto. Un abrazo enorme. Fuerte abrazo, Jera, y compañeros, compañeras. Pasaba Reinaldo Iturriza, escritor, sociólogo venezolano, obviamente. Obviamente. Por la claridad y también por la forma del desarrollo de la... Sensaciones, ¿no? De la oratoria. Bueno, nos aclaró bastante desde su punto de vista, bueno, la realidad actual en Venezuela. No hay mucho más que agregar, creo que ya dejó un panorama bastante claro. Sí, seguir pendientes a lo que pasa en Venezuela. Mientras tanto, ¿qué? Mira, para mí era, hay una sola cosa que queda para decir, y lo vamos a decir junto a científicos del palo, y que es lisa y llanamente esta, y se la vamos a decir en inglés para que le quede bien clarito. Let's go. Yankees, go home. Al sur del río Bravo. Tercer bloque, cuarto bloque, ya estamos en el cuarto bloque. Se va el programa, Lupita, se va, se termina. Se va, pero nos queda lo mejor porque en un rato se viene Vicky con las mariposas de Nuestra América y ahora... El momento más esperado de la radiofonía nuestroamericana. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupita. Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila. Ya estamos bajando el archivo y en segundos nomás va a arrancar las aventuras 2019 de la Comandanta Latinoamérica. Para todos y todas aquellos y aquellas que nos estén escuchando por primera vez o tengan una memoria débil, la Comandanta Latinoamérica es nuestra super transheroína que vela por nosotros y por nosotras en esta actualidad nuestra americana. Días convulsionados en América Latina. La tensión crece y su epicentro es nada más y nada menos que Venezuela. El cerdo imperialista ha ganado terreno y favores, aprovechando el descontento de ciertos sectores de la población. ¿Acaso el pueblo venezolano entenderá que quienes parecen sus salvadores son sus verdaderos verdugos? Ok, Mike, you are doing perfect. Sigue diciendo todas esas cosas sobre Venezuela. Estás haciendo bien tu trabajo, my little child. Thank you, sir. Thank you. Todo está listo. Poco a poco va a ir quedándose sola esa republiqueta rojita. ¿Dónde está mi ejército de tweets? Empiecen con el hashtag. La guerra será por el aire, por la tierra, por el mar. Y por la fibra óptica. Cuando usted nos dé la orden, señor. Pero en las calles de Venezuela no se escuchan esas voces. Tenemos que hacer frente a esta invasión. Nosotros contamos con una ayuda a nuestro lado que ellos no tienen. ¿Armas, valentía, conciencia revolucionaria? No, también tenemos una superheroína a nuestro lado. A miles de kilómetros, en el corazón de los Andes, la Comandanta Latinoamérica se dedica al cultivo de sus plantas originarias. Su herbario es la manera de relajarse y de combatir a Monsanto esparciendo semillas libres mientras vuela. De pronto, un dolor abajo y a la izquierda de su corazón le interrumpe su tarea. ¡Ah! Oh, ¡mi corazón! Algo está pasando en Venezuela. Por supuesto. Ni más ni menos que el cerdo imperialista. ¿Cuándo va a dejar de atormentar a mi pueblo bolivariano? No hay tiempo que perder, comandanta. En la República Bolivariana se pergeña un golpe de Estado. El villano Vendepatria intenta forzar su entrada al Estado sin contar con el apoyo democrático del pueblo. La autoritaria Operación Libertad ya está en curso. Jefecito, el intento de... golpe. No es un golpe, es una operación para liberar al pueblo. Ja, ja, ja, ja. Suena creíble. Sí, señor, sí, pero debemos decirle que el intento ha fracasado. Ja, ja, ja. Siguen resistiendo. No podemos resolverlo por nuestros medios. El cerdo imperialista estará muy enojado si no podemos hacerlo por estos medios. Seremos el asmerreír de todas las derechas de la región. ¡Lo logramos! ¡Juntos en las calles logramos frenar el golpe! ¡Viva Venezuela! ¡Viva, ¡viva el pueblo! ¡Viva el pueblo chavista! ¡Viva! El pueblo venezolano resiste. ¡Bravo! La comandanta se apresta. Sabe que será una batalla dura. Resistan, hermanos, hermanas. Ya estoy yendo para luchar codo a codo junto a ustedes. A lo lejos, el paisaje se torna negro y verde militar. Las tropas intervencionistas se acercan. El cerdo imperialista las comanda, con sus lentes Ray-Ban de aviador y su confianza de conquistador. El águila avanza, macabra, y poco a poco queda la luz lo corta que es la mecha de la libertad imperialista. ¿Podrá la comandante ayudar al pueblo bolivariano? ¿Serán exitosos los planes del cerdo imperialista? Sintoniza el próximo capítulo de las aventuras de la Comandanta Latinoamérica y entérate. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupita. increíble, me he quedado con la cola en el borde de la silla. Sorprendente nueva aventura, el inicio de la temporada, ¿no? Así es, necesito ya saber qué va a pasar, qué va a hacer la comandanta y cómo va a ser para salvar al pueblo bolivariano. Quedamos anonadados, anonadadas, con mucha incertidumbre. Veremos qué pasa el próximo capítulo. Mientras tanto, vamos a ver si subimos este a nuestras redes sociales, ¿no? Para quienes quieran durante la semana volver a revivir este inolvidable nuevo episodio de La Comandanta Latinoamérica. A Los Ángeles y al California a bailar la cumbia. Y después de este momento inolvidable de la radiofonía nuestra americana, se viene ya la columna clásica, nuestra mariposa preferida. Empieza a revolotear por el aire de al sur del Río Bravo y a pedido de ella va con una cortina muy, pero muy especial. Las muchachas peronistas, todas unidas triunfaremos y por Evita daremos. Me la imagino a la Vicky revoloteando su melena colorida, ¿no, Lupita? Estamos acá, nada, quería cantar y no quería tapar la letra de este himno maravilloso que se reescribió, ¿no? ¿Cómo están, compañeros, todos por ahí? La buenas Vicky. Noches. ¿Cómo va, Vicky? ¿Cómo va? Bien, bien, arrancamos bien, bien arriba, ¿no? Con esta cortina. A todos, total, total, muy, muy arriba. Y hoy la compartimos con deditos en B, como se usa por estos lados de esta región. Que tiene que ver porque hoy estamos celebrando, conmemorando los 100 años de Evita, ¿no? 7 de mayo sería un día como hoy para meternos en por qué hoy arrancamos con esta cortina tan arriba. Pero de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, acá en Argentina, al sur-sur, nacía Eva Duarte, ¿no? Eva Duarte fue y es un símbolo de las mujeres en entrar por la ventana, por el costado, entrar de forma, nada, como meterse ahí a la política, pensar otras formas, ¿no? También intervenir, llegar, la llegada fue la llegada de la mujer a la vida política, ¿no? Desde otros lugares, desde los lugares populares, desde darle la voz a personas que hasta ese momento no tenía, fue quien promulgó, quien apoyó, quien incentivó, que lográramos votar en Argentina a las mujeres. Reconocemos y sabemos que es una lucha, ¿no?, de la sufragista, que tiene sus antecedentes y que tiene su historia. Pero Eva Duarte acá en Argentina y en estos lados tiene, ¿no?, así como un peso fuerte. Por ahí también pensar esto, ¿no?, compartir. Pasó por la política 7 años, pero fue como 7 años muy intensos, ¿no? Luchó muy fuerte para combatir las desigualdades, como decíamos, el voto femenino, construcción de hospitales, barrios obreros, levantó fuerte la imagen también de la mujer trabajadora. Bueno, ahí levantamos y hoy recordamos, conmemoramos a Eva Perón, a Eva Duarte de Perón, como llega hoy a reconocerse y a instalarse en muchos lados. También podemos contar y compartir que anoche o desde anoche en Los Toldos, este lugar de la provincia de Buenos Aires, se están haciendo vigilias para celebrar sus 100 años. Bueno, Vicky, además de recordar a Evita, que hoy la tuvimos presente durante todo el programa con canciones, con poemas, con palabras, y de, bueno, pensarla también desde el lado del feminismo. Total. Obviamente no desde el feminismo actual, ¿no? Porque es otra época y otro contexto histórico. Se puede quizás decir que Evita lo practicaba, ¿no? Más con la práctica quizás que con un discurso aferrado al feminismo de aquella época, pero sí, como bien decías, con su práctica y con todo lo que hizo para la participación de las mujeres en la vida social y sobre todo en política. Vicky, ¿qué otros recorridos latinoamericanos bien, nos podés compartir de esta Evita en el recorrido noticioso? De esta Evita que nos llevó, nos aportó, nos sumó a la vida política política pública de muchas mujeres. Vamos a pasar a compartir las noticias de Uruguay y de Chile. Estamos hoy, nos quedamos medio al sur-sur, ¿no? Pero vamos con estas noticias que son interesantes. En Uruguay se aprobó la reglamentación de la Ley Integral Trans para Personas. Y por ahí está bueno repasar en este sentido, ¿no? Que este marzo pasado tuvo lugar una campaña para derogar la ley trans uruguaya que había llegado a alcanzar firmas, tengamos en cuenta, para un pre-referéndum. Algo muy enorme, ¿no? Porque no sé si nos acordamos, ¿no? Pero en octubre del 2018 se aprobó, el año pasado en octubre se aprobó la ley integral trans, una ley muy, muy importante que contemplaba derecho a salud, a la vivienda, al trabajo. Además, por ejemplo, el reparación histórico, que es algo muy de avanzada para pensar una ley que en general es ley de identidad de género, en Uruguay es ley trans, integral para personas trans. Bueno, pasamos por esto, los primeros meses de este año fue importante, fue fuerte, ¿no? Considerar que estaban ahí tratando de juntar firmas para nada, para un referéndum que la bajara esta ley, pero sin embargo se pudo avanzar en la reglamentación de la ley. Disculpen, el lunes 29 de abril el Ejecutivo firmó el decreto reglamentario de esta ley integral y entre otras cosas está bueno destacar que se llega a este escrito, ¿no? A partir del trabajo de organismos del Estado, de la Universidad de la República Uruguaya y de la sociedad civil. Que es muy interesante este trabajo que se fue dando en Uruguay, ¿no? Con la escritura y ahora con la escritura de la reglamentación, ¿no? Así que empezaron a circular en los espacios web del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay las condiciones, digamos, o los pasos a seguir para cada artículo que enuncia la ley, educación, acceso al trabajo, salud, reparación, bueno, qué pasos hay que seguir para acceder a esto, ¿no? A sí, estos derechos. Sí, Vicky, además en Uruguay este año se vota, así que va a estar bueno ver cómo trabajan los distintos candidatos sobre este tema. Exactamente. En ese sentido sorprende un poco esto del referéndum para bajarla, ¿no? Pero bueno, el año pasado, no sé si se acuerdan, que hablamos con Josefina, una compañera que activó fuertemente en esta ley. Así que bueno, nada, estamos con nuestras compas uruguayas ahí apoyando y atentes, digamos, a ver qué pasa. Queremos que se reglamente, que cada punto, porque también después tenemos que ver cómo se ejecuta a cada punto, los presupuestos y cosas que ya sabemos con las leyes, pero estamos muy contentos de que se haya avanzado en esta reglamentación, sin lugar a dudas. ¿Hola? Sí, sí. Además, sabemos que en Uruguay hay como una tradición de marcha atrás con ciertas leyes, como pasó con el aborto, ¿verdad? Y es sabemos el riesgo que realmente tienen estas acciones contra el avance de derechos y, bueno, estaremos ahí firmes junto a los y las compañeras uruguayas para que esta ley finalmente se reglamente y se ponga en ejecución. Exacto. Así que pues esto, celebramos esta movida, este avance hacia la reglamentación y estamos atentas a acompañarlas en las alertas que las compas de aquellos lados nos compartan y crean que es necesario acompañar. Y también por ahí vamos a Chile así rápidamente para recordar que en octubre del año pasado se aprobó la ley trans, ¿no? Así decíamos, perdón, en octubre dijimos que se aprobó en Uruguay, bueno, en Chile fue en septiembre, fue unos meses antes, que celebramos todo el año pasado, fue entre todas las movidas de los pañuelos verdes que venían de estas zonas, ¿no? De Argentina, se venían dando estos países hermanos. Y lo que pasa ahora es que a partir de esta también, entendemos, ¿no? De esta ley en Chile de septiembre de 2018, donde la Cámara de Diputados aprobó la ley de identidad de género, que tenía un puntito singular, no sé si se acuerdan, y que es que no era aplicable a los adolescentes menores de 14 años. Ese fue como el puntito que quedó, sí, podemos decir, doliendo entre las activaciones y las militancias que se dieron en este país hermano para que surgiera y para que tuviera lugar esta ley. Pero seguramente también esa lucha tuvo que ver con que, por ejemplo, ahora Emilia Schneider sea la primera presidenta trans de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. En Chile hemos hablado el año pasado un montón sobre todas las luchas en las universidades que se habían dado, las asambleas, las tomas, no sé si recuerdan. Sí. Bueno, ahora llegamos a tener una compañera trans a cargo de la Federación de Estudiantes de Chile. Qué loco, ¿no? Primera vez en la historia de la de una federación estudiantil de las más potentes y grandes de América Latina, por primera vez tiene una presidenta trans. Así es, así es. Nada, por ahí compartir que fue el 29 y 30 de abril que tuvo lugar los comicios, ¿no?, para determinar la directiva en 2019 de esta federación. Y en ese proceso, que tenemos que destacar un puntito, que es que no tuvo quórum, así que hay que ver esto, estas compañeras tienen 6 meses para volver a llamar a elecciones, y ahí vamos también a estar atentas con lo que pasa y atentes. Terminó teniendo la representación interina 3 mujeres, a Milaray, Guayquimilla, a Nicole Martínez y a Emilia Schneider, que mencionábamos recién, ¿no? Emilia tuvo más de 3.700 votos y unas palabras por ahí, ¿no?, que ella compartió, que está bueno por ahí destacar, que ella va a estar, ¿no?, el feminismo, ella dice, y las disidencias sexuales cobraron un rol central en mi gestión. Y por esto por ahí un poco traía a colación, ¿no?, estas leyes que se dieron en estos lugares, en estas regiones, en estos sur-sur, de identidad de género, y estas luchas que vienen dándose y manifestándose cada vez más en las calles, tomando universidades, ¿no?, como muy saliendo afuera, muy visibilizándose, contagiándose. También hace posible que hoy Emilia esté ahí y que parte de su planteo central sean que estas luchas, feminismos, disidencias, sean centrales para ella en lo que puede ser su gestión en la Federación de Universitaria de Estudiantes de Chile. Así es, hoy hablábamos en la columna de Rescate Histórico con Camila sobre la visibilización de las disidencias, de las identidades disidentes, y también de cómo lo político se da a través y por la lucha de la identidad de género, de poner en cuestión y en tensión en los distintos planos de nuestra realidad que se relacionan absolutamente, ¿no? La cuestión estudiantil, la cuestión de clase, la cuestión de género, etcétera. Exacto, en visibilizar todo esto, ¿no? Estas identidades, estas disidencias, estas luchas, en los últimos tiempos vienen teniendo un florecimiento, pero que tiene que ver, digo, pensando en los espacios y en las organizaciones que tienen años en esta región, siempre hubo un trabajar fuerte por ese afuera, ¿no? Por ese transformar y conmover y convencer y que se entienda desde lo simbólico todo lo que hay, también que todavía luchar, transformar y modificar para que todas estas identidades tengan lugar y dejen de ser lucha, sino que sean acceso a derechos como todos esperamos que tengamos, ¿no? Una sociedad más igualitaria. Así que nada, celebramos estos avances en Uruguay, en Chile, y estamos atentos también porque nada, sabemos que hay movidas fuertes contra estos avances, sabemos que estas manifestaciones y estas luchas y estas visibilizaciones de derechos y de esto, de exigencia de lo que tiene que ser más igualitario, están teniendo sus manifestaciones en contra, y entonces ahí es cuando nada, nos exige un poquito más estar atentas, estar más juntas, estar más colectivamente defendiendo lo que se conquistó y buscando ir siempre por más. Pasado nuestra mariposa, nuestra americana preferida, la gran Vicky, nos llevó para Uruguay, nos llevó para Chile y recordamos a Evita, así que nos despedimos con la cortina nuevamente y no sé si querés regalarnos alguna frase que sintetice, sobre todo para la gente de otros países, sobre Evita, qué significa quizás para vos o para desde tu visión del mundo y el feminismo, la figura de Evita, para cerrar la columna. Te voy a leer una de Dora Barrancos, ajá, que me gustó mucho, bueno, de hoy. Quiero Dora retruco, Barrancos, dice, muy argentina, bien, socióloga, historiadora, feminista, y dijo: Eva Perón fue excepcionalmente intuitiva, sagaz y determinada. En ella se revela una mutación profunda que reduce el narcisismo para tornarse cada vez una mediación, una agencia vicaria de otros y de otras. Evita hace su conversión desde una identidad colmada de lealtades a la figura de Perón, pero en el pasaje mismo de la mímesis, con su causa, y tal como ella misma lo señaló tantas veces, se convirtió en la encarnación misma de las otredades que aguardan reconocimientos. Las muchachas peronistas, todas unidas triunfaremos, y por Evita daremos un grito de corazón. En el último segmentito de Al Sur del Río Bravo compartimos rápidamente algunas noticias que nos han quedado afuera para desarrollar, pero al menos las queríamos mencionar. Una tiene que ver con Colombia y un nuevo ataque a líderes y lideresas sociales. En este caso el blanco fue Francia Márquez, una muy reconocida líder afrocolombiana, también premio Nobel del Medio Ambiente, fue atacada el fin de semana, y las cifras que da la propia Defensoría del Pueblo Colombiano hablan de 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019, desde que se firmó el acuerdo de paz con la FARC en Colombia. 462 líderes y lideresas sociales asesinados. Sí, además en Brasil hay una importante movilización de estudiantes, tanto universitarios como secundarios como docentes, porque el gobierno de Jair Bolsonaro anunció un recorte en el Ministerio de Educación Nacional alrededor del 30%. Por lo tanto, la comunidad educativa de Brasil está movilizada y se anunció un paro nacional de toda la comunidad educativa justamente para el próximo 15 de mayo. Siguen las luchas en Brasil, en Colombia y toda América Latina contra estos gobiernos neoliberales. Y sigue también la Sinostrodécima, sigue el espacio literario andino que tenemos cada semana gracias al amigo de nuestro San Nicolás. Así es, y vienen a tono con todo lo que ha sido el programa de hoy y este cierre a puro querer resistir estos gobiernos neoliberales. Y nuestro SAC nos ha mandado dos décimas que dicen así. Un puñado de golpistas para tomar el poder. Mienten y hacen creer que ya está libre la pista. Y aunque el mal imperialista por todos lados se cuela, la buena noticia vuela. El golpe les ha fallado y sigue vivo el Estado otra vez en Venezuela. Y siempre manda dos, ¿no? Y siempre no sé. Manda dos. Y una que habla del Estado, la cuestión de la actualidad, y otra que yo creo que también se ha tomado la misión de hacernos levantar el espíritu para seguir luchando. La segunda y nuestra décima dice así. Porque con fuerza luchamos por nuestra liberación, nos bancamos la prisión y después nos levantamos. Y es tanto lo que gritamos que nos quieren acallar, así nos han de apuntar con sus armas y calibres. Cada vez que somos libres, nos han querido golpear. Impresionante, impresionante el retorno de las Sinostrodécimas a la temporada quinta de Al Sur del Río Bravo. Agradecemos millones de veces a nuestro San Nicolás. Esperemos que la próxima sí ya podamos arrancar con los audios, ¿no? Que nos mande y poder tenerlas de su propia voz. En original, el idioma original, podemos sí, decir. Sí, porque yo creo que yo no le hago. No, igual lees muy bien. Las declama muy bien, Lupita. Bueno, Lupita, como siempre decimos a esta hora, cuando empiezan las agujas a llegar al cierre del programa, lo que decimos es que todo arranca, todo tiene su desarrollo. Pero también todo. Todo. Todo tiene su final. Vamos a cantar. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar. ¿Qué hay que recordar? ¿Qué hay que recordar? A ver. Que no existe eternidad. Todo un gran final, beso y un gran abrazo a nuestra productora emocional Jackie, que está aquí con nosotros. Volvió Jackie, y por eso hoy estuvimos brindando. Momento de la ronda de despidos. Rápidamente nos despedimos de este programa, que no sabemos qué número es, pero yo sí sé, el 137, lo he dicho varias veces, Gerardo. Perfecto. Bueno, arrancamos, a ver si anda ese micrófono o no. Veremos. A ver. Muy bien. Aquí se lo escucha, No. Bueno, seguimos con problemas. Lagus estuvo presente en los botoncitos. Hola, sí, ahí sí. Ahí va. Bueno, un saludo enorme, desde el principio al final. ¿Algún saludo en particular? No. A Evita. A Evita, al legado de Evita. Al legado de Evita. Usted es bastante... Lo vi ayer pasar. Ajá. Al legado de Evita. Usted es bastante evitista. ¿Eh? Es bastante evitista usted. Sí, no sé qué significa bien, pero sí. Banco Evita, obviamente. Eso mismo. Agradecemos a la rescatista histórica, la gran Camila, y al ex niño mimado. Ya hay que buscarle una nueva etapa que no sea la joven adultez. Buenasera, aleikum salam. Nos reencontramos la próxima semana con toda la actualidad de la política de América Latina para seguir analizando este continente que va a seguir dándonos noticias para analizar y para pensarnos, ¿no? De cara a todo este 2019. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Nosotros y nosotras creo que la pasamos muy bien. Espero que vos del otro lado también lo hayas disfrutado. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra consigna, pero en realidad, ¿todo esto? En realidad, Gerardo, Lucio, Agustín, Camila, todos y todas, esto no ha sido ni más ni menos que una excusa para sentipensarnos y hacer que las personas que vivieron antes que nosotros se transformen en símbolos para luchar latino-caribeñamente. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Esto fue. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Vuote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica.